y todo. Sí, sí. Sería la, sería el efecto Juan Diego de Valledupar. Sirena. ¿Qué? Sí, le funcionó, pero le funcionó porque le produjo una situación de celos a Ludier, Alberto. Es que me metí al Guatapurí y eso es, tiene sus secretos. Pero es que a usted no le funciona porque usted ya está casado. Sí, pero estamos hablando de de simbologías, de ideales. No, no acaba de decir Alba Lucía que el señor del mayor escándalo de corrupción en España está casado, Alberto, y le tiene Ferrari a la peluquera. Pero yo cuido los intereses de Juan Diego, por eso estoy diciendo que con él no se fue lo del Guatapurí. Pero es que ya se metió. Sí. No, pero incluso dicen que hasta se gana uno en la lotería si se mete al Guatapurí. O sea, ¿y ya la compró? Pues Ay, no. Y le va a apostar los números de Diomedes del año de nacimiento. Ah, no, pero hay otro peor. Sí. Que pero si se siente. Sí, ¿sabe qué me enteré? No, ese es peor. Hay una plazoleta de los juglares al lado de la Plaza de la Provincia en homenaje a Carlos Vives también. Y está allí un monumento en cobre a Diomedes Díaz. El hombre está ahí sentado en una butaca. Y pensé en más, incluso en Johanna, pensé. Ay, ¿por qué? Porque resulta ¿para dónde va usted? Que las mujeres se le sientan en las piernas a Diomedes Díaz y ¡pum! ¿Qué pasa? Quedan embarazadas. No. Ah, yo pensé que se morían. Pero yo no quiero quedar embarazada, Juan Diego. Sí, hay unas que se mueren. Sí, hay unas que se mueren. Por lo menos una. Bueno, sí. Correcto. Sí, pero yo es estoy que hablando de lo del embarazo. No sé si bueno, pero lo chévere. No, sí, pero es que el ¡pum! Sí. Ahora, Johanna. ¿Qué? Eso no da pasaporte diplomático, ¿no? Un concejal de Bogotá no le da ni el pase. Es el Ministerio del Transporte. Escuchan Minuto 60, nos vamos para la Franja de Gaza. ¿Cómo despertamos hoy, Uda? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo la pensamos, Uda? Sí, Julio, muchas gracias. Primeramente, hablar de que la situación este fin de semana ha estado algo complicada, como lo ha estado llevando durante estos últimos meses, sobre todo en la zona norte de la Franja de Gaza. Ya habíamos hablado en ocasiones anteriores que el hospital de Kamal Adwan, que es el único hospital que queda activo en la zona norte y que se encuentra en el campo de refugiados de Jabalia, había sido atacado varias veces, pero sin embargo, en el día de ayer no solamente el hospital fue atacado, sino que su mismo director fue directamente bombardeado por parte del ejército de Israel. Este director se encontraba en el interior del hospital y el quadcopter israelí le disparó de manera directa. Lamentablemente su situación va empeorando, ya que no hay material médico para poder atender a los heridos, tampoco hay medicinas y es imposible incluso trasladarle hacia el exterior o trasladarle hacia cualquier punto de la Franja de Gaza, y por lo tanto continúan los ataques hacia los equipos médicos, hacia los centros hospitalarios también. En ese mismo ataque incluso el último generador que quedaba activo en ese hospital fue deteriorado, así como los tanques del agua. También se llevó a cabo otra masacre en los alrededores del hospital, un edificio de aproximadamente 6 plantas que causó la muerte de aproximadamente 66 gazatíes, y aún continúa incluso el asedio en esa zona. Se impide la entrada de agua, la entrada de combustible, la entrada de alimentos, y incluso en la ciudad de Gaza han habido nuevos avisos de evacuación, sobre todo en la zona de Al-Shijaiya, y cada vez más la situación, ya sea la situación humanitaria como la situación en lo que concerna a los ataques, va aumentando. Uda, gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Ya es hora de afiliarte a MedPlus Medicina Prepagada. Ideas frescas en salud. MedPlus te informa la hora en la W. En Colombia, 7:04 a.m. Disfruta con tus amigos del concierto de Fate desde la zona más top del Coliseo MedPlus. Viper, Viper, no confía en nada, ey, hoy to verde son de botega. Escucha la W y gana boletas de Fate para la suite VIP de MedPlus Medicina Prepagada. MedPlus, ideas frescas en salud. Salud, Atención, a raíz del incremento de lluvias, Bogotá ha presentado emergencias por caída de árboles. Tenga en cuenta, primero, la línea 123 es el único canal de comunicación para reportar acciones de prevención o emergencias relacionadas con árboles. Segundo, Bogotá tiene 2.200.000 árboles registrados. De este número, 1.474.690 están en espacio público. Tercero, por la temporada de lluvias, varias entidades del distrito han desplegado 6.477 operativos para prevenir la caída de árboles en las áreas donde están los más viejos y en sitios donde se presenta encharcamiento. Cuarto, la ayuda de la ciudadanía es crucial para prevenir accidentes fatales por caída de árboles. Llame al 123 si identifica árboles con ramas desgarradas, tronco podrido y con rajaduras, raíces encharcadas y árboles con inclinación repentina. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Premio Simón Bolívar. Periodista del año 2024. Paula Bolívar. W Radio. Mi nombre es Ángel Barajas, medallista olímpico, y cada historia comienza con una primera página. Gracias a que pude estudiar y al apoyo de mis profes, tuve la oportunidad de aprender y desarrollar mis capacidades. Esta formación integral, potenciada por el gobierno del cambio, me permitió llegar a lo más alto. Revoluciona tu vida, matrículate hoy. Ministerio de Educación Nacional. Los mejores momentos de la vida llegan cuando los planeas junto a un gran aliado. Con Protección, tu pensión, ahorro e inversiones te acercan a un mejor futuro. Protección, tu futuro desde hoy. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Sabías que 7 de cada 10 muertes viales son motociclistas y la mayoría no tiene una defensa legal? Haz parte del Club de los Protegidos de BAMI. Defensas legales especializadas para conductores por solo 59.500 pesos anuales sin pagos adicionales. Afíliate en bami.com.co o a través del WhatsApp 314-892-6674. Recibe atención personalizada. Lo mejor de estar afiliado a Defensas BAMI es no necesitar sus servicios, pero qué triste necesitarlos y no tenerlos. BAMI, tu tranquilidad legal. Cubrimos todo el territorio nacional. Alberto, fuera del director de la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿cuál cree usted que es el cargo más importante de la Cámara de Comercio? A ver, hemos dicho que ser director de la DIAN es lo máximo, pero que los políticos no les interesa el director de la DIAN, les interesa es el subdirector de la DIAN en el puerto de Cartagena. Se les priva. O Buenaventura. ¿Qué hace uno con el director de la DIAN? En Cámara de Comercio de Bogotá, ¿cuál es el puesto más importante, Alberto? Fuera del director de la Cámara de Comercio. Pues yo diría que la directora de promoción de artes, María Paz Gaviria. No, Alberto. Lo que hace la doctora María Paz Gaviria es muy romántico, muy bonito, y es un gran aporte a la moda y al arte. Pero eso no le interesa a nadie, Alberto. Solo a María Paz, que lo hace por amor. El cargo más importante de la Cámara de Comercio, Alberto, es el director del centro de arbitraje, Alberto. Es que, ¿sabe cuántos billones pasan por ahí? Sí, por supuesto. Por supuesto. Esta puede ser la institución sí, tiene más toda la razón. Reconocida de Colombia, ¿no? O sea, no, pero si el gobierno de Colombia está tratando de renunciar al arbitraje internacional, sí, como dijo el ministro del Comercio. Porque perdimos uno, sí. Sí, ellos, como sí. Como nuestro amigo que era socio solo para las utilidades. Si el gobierno pierde un pleito en un tribunal, entonces hay que cambiar el sistema de tribunal y cambiar los acuerdos de comercio. Pues Alberto, le doy el titular del reporte coronel. Uy. Me ha dicho, es que Alberto, esta vaina del padre de Rú, mira dónde saltamos ahora. Porque lo del padre de Rú, Alberto, con toda la admiración, respeto y lo que le debemos al padre de Rú, es que al fin y al cabo él es el curador de la verdad, ¿no? El curador de la memoria histórica del país, Alberto. Así es. Es el curador de la memoria histórica de Colombia. Y mire el chicharrón en el que está metido por cuenta del reporte coronel. Porque esto, acuérdese de Barrientos, ¿no? Divinamente, me acuerdo. Entonces, Juan Pablo, la lista de Juan Pablo es amplia. Pero es que, Alberto, Daniel tiene razón. Después de semejantes crímenes del padre Chavarriaga, Alberto, el castigo no puede ser simplemente que lo mandan a una enfermería y que puede salir cuando le dé la gana. Tiene que pedir permiso e informar. Eso no, eso sí no. ¿Cómo así? Como la FIFA, Alberto. O sea, entonces, un cura viola sistemáticamente a no sé cuántos niños y el castigo es... No, es que lo mandan para la enfermería, Alberto, para la enfermería de los jesuitas a cuidar a otros sacerdotes. No, eso no. Y el más emberracado con esto es el Papa, ¿no? Es un castigo menor. Entonces no. Pues, Alberto, si usted creía que eso era lo más grave del reporte, coronel, escuche. De acoso sexual acusan al director del Centro de Arbitraje de Bogotá. La Cámara de Comercio está estudiando denuncias contra el poderosísimo funcionario. Hércules. Director del Centro de Arbitraje, Alberto. Que eso es como ser el director de producción de Tesla, ¿no? Usted no quiere ser el presidente de Tesla. Usted quiere ser el que compra las baterías, Alberto. Director de compra de baterías de Tesla. Ese es el tema. La Cámara de Comercio, Alberto, que los foros y que la feria, que Corferias y el pabellón de Estados Unidos. No. Centro de Arbitraje. La cabeza del Centro de Arbitraje denunciada por acoso sexual. En el reporte, coronel. Juan Pablo, un comentario. Sobre cómo fortalecer la educación superior en Colombia o la educación universitaria. Los comentarios están en Threads. Y dice al respecto, @gsantiagoc, no tiene mucho sentido seguir pensando en que solo el fomento de la educación soluciona el problema. Cientos, miles de técnicos, tecnólogos, profesionales universitarios sin empleo mal remunerados demuestran que solo se ve el lado romántico del problema. Con una política gubernamental de cero creación de empleos, de persecución al empresario, de promoción de la delincuencia, El tema de la educación es un sofisma de distracción. Saludamos a la Cámara de Comercio de Bogotá, que en este momento lleva ya 42 minutos de reunión para el caso del reporte coronel. Debió comenzar la reunión a las 6:30. Reporte coronel. El escándalo del director del Centro de Arbitraje. ¿Qué es un centro de arbitraje? Es una alternativa de gran respeto y credibilidad. Centro de Arbitraje de Colombia es ejemplo en el arbitraje mundial. Tenemos un inventario de árbitros del primerísimo nivel. Son abogados experimentados, gente que ha pasado todos los filtros para llegar a ser árbitro de conflictos en Colombia. Pues ahí están los árbitros que resuelven grandes casos. Y la Cámara de Comercio tiene un director para esa oficina. Ese señor está hoy en serios problemas. En segundos en el reporte, coronel. Eddie, ¿cómo despertamos hoy en Jerusalén? Despertamos en una mañana nublada aquí en Jerusalén, mucho frío, y en medio de lo que tiene que ver con las negociaciones para un cese de fuego entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah. Desde Israel hay luz verde para un acuerdo, se está cerrando las condiciones del mismo. Uno de los puntos a resolver será la función de Francia, quien sería parte del comité para resolver la situación. E Israel mantiene cierta reticencia por la postura del gobierno de Macron con respecto a la acusación y la orden de detención de los ministros israelíes de la Corte Penal Internacional. En medio de todo eso, 250 misiles en el día de ayer fueron enviados desde el Líbano hacia territorio israelí con distintos perjuicios y también heridos en territorio israelí. ¿Dónde están los problemas para este acuerdo? Tiene que ver con la posición del gobierno libanés, que mantiene ciertas dudas con respecto a enfrentarse al grupo terrorista Hezbollah es bastante conflictivo. La situación que pasa entre el gobierno libanés y Hezbollah, quien tiene un control mayoritario de la situación en el Líbano y también tiene participación dentro del parlamento libanés. Este acuerdo, este cese del fuego, sería de manera inmediata, se estaría cerrando en las próximas horas. Sería un acuerdo por 60 días y hay que destacar este tema de los 60 días. ¿Por qué? Porque el 20 de enero asume Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos y podría cambiar la participación de muchos de los integrantes de este comité que se va a generar para resolver la situación tanto en el Líbano como en Israel. Otro de los temas principales tiene que ver, obviamente, con la retirada del grupo Hezbollah hacia el norte del río Litani, parte de lo que es la resolución 1701 de la ONU del año 2006, la retirada de las fuerzas de Israel del Líbano, que ya comenzaron a operar de forma terrestre desde el día 1 de octubre, el retorno de la población libanesa a sus casas en el sur, el ejército del Líbano va a ocupar esa zona y también, obviamente, como mencionaba anteriormente, varios países ayudarían al ejército del Líbano a hacerse cargo de esta situación compleja en el sur del Líbano, y obviamente la situación también en el norte de Israel no es para nada simple, puesto que, como venía comentando anteriormente, este conflicto comenzó de forma terrestre el 1 de octubre de este año, pero el conflicto entre Israel y Hezbollah comenzó el 8 de octubre del 2023, un día después del ataque contra territorio israelí por Hamas desde la Franja de Gaza. Hoy es un día muy importante en uno de los casos más mediáticos de la justicia de los Estados Unidos. Por primera vez en 30 años, hoy el mundo va a ver a los hermanos Menéndez. Esta es la historia de dos jovencitos, dos muchachos muy jóvenes que decidieron matar a sus padres, a su papá y a su mamá, en su cuarto, en la cama, disparándoles hasta en la cara. Los Menéndez desde entonces están encerrados, incomunicados. Su sentencia fue de prisión de por vida. Pues han aparecido algunas evidencias que indican que ellos fueron sistemáticamente violados por su padre. Y otros detalles realmente escabrosos que se han filtrado y que, gracias a una investigación de un documental que originó una serie, llamaron la atención de las autoridades. Hoy, por primera vez en 30 años, van a presentar la evidencia de esos abusos sexuales sistemáticos, tratando de buscar que sea revisado su caso. Por primera vez en 30 años, hoy veremos a los hermanos Menéndez. 717, hay un oyente a esta hora en la W, el futuro de la educación superior, el ICETEX, cómo salvar a los estudiantes en momentos de dificultad económica, qué podemos hacer, cómo se mejoraría el funcionamiento de una institución financiera que termina siendo finalmente el objeto del ICETEX. Los oyentes a esta hora. Don Roger, ¿usted qué haría? Hola, Julio, muy buenos días. Me alegra saludarte a ti y a toda la audiencia de la W Radio. Varias cosas, Julio. Lo primero, tenemos que revisar tres variables que son importantes, que son la cobertura, el ingreso, la permanencia y el reintegro, Julio. Si bien es cierto, en Colombia ingresa el 50% de los bachilleres, también deserta el otro 50%. Es decir, que hay que trazar políticas públicas, hay que legislar en favor del reintegro de ese 50% que se retira de la educación superior. Por otra parte, Julio, el ICETEX debería constituirse como una cooperativa financiera. Para eso está la ley 79 del año 88, la ley 454 del 98, donde puede ser el Estado nacional, el Estado regional y local, los estudiantes y sus padres quienes tomen el ICETEX, financien la educación con un criterio cooperativo, con un criterio solidario, y a la vez esta misma institución cree en todos los departamentos de Colombia. Muchas gracias al oyente que se nota tiene gran conocimiento del tema. Ese es Esa es la discusión hoy. ¿Qué hacer con el ICETEX? ¿Arreglar lo que tenemos hoy o comenzar a tramitar un nuevo instituto que sea un banco? 7:19. Noticia económica importantísima, confirma a esta hora Cementos Argos, nuestro aliado para la operación de Urabá. Cementos Argos acaba de cerrar un millonario negocio. Hoy, Summit Materials, donde Argos tiene el 31%, confirmará que ha firmado un acuerdo definitivo para ser adquirida por Kilcret, líder en el segmento de materiales de construcción listos para usar y una de las corporaciones privadas más grandes de la industria en el país. La transacción en Nueva York ha sido aprobada de manera unánime por Summit y Kilcret, y se espera que las autorizaciones regulatorias lleguen muy pronto. Como el valor accionista de Summit, Cementos Argos ha firmado el acuerdo por el cual ha comprometido a votar sus acciones comunes de la empresa a favor de la venta. La oferta de adquisición del comprador es de $52 por acción, lo que representa que la compañía vale $11,500 millones. Esto significa que la venta de 55 millones de acciones de Argos le va a entregar un cash a la empresa de casi $3,000 millones. Ese monto constituye la materialización de un valor por acción de Argos de alrededor de $10,000. La noticia no puede ser mejor. Así, Argos continúa generando valor para sus accionistas. Así, el doctor Jorge Mario cierra una larga visita que hizo a los Estados Unidos perfeccionando este negocio. Allá estuvo encerrado trabajando con este negocio, por este negocio, en la mayor confidencialidad que ya podemos hacer público. A la caja de Argos entrarán casi $3,000 millones. Lo celebramos por sus accionistas. Llegó el reporte coronel con el escándalo de la Cámara de Comercio de Bogotá. En la W, el reporte coronel. Terrible reporte de hoy, Daniel. ¿Cuál es la historia? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. Gustavo Andrés Piedradita es el director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, la institución más reconocida en Colombia en la aplicación de métodos alternativos de solución de conflictos. Bueno, pues el Centro de Arbitraje maneja multimillonarias diferencias entre particulares o también litigios entre privados con entidades del Estado. Ellos ponen sus negocios en manos de abogados que ofician como árbitros para abreviar procesos y solucionar conflictos de manera ágil. Hace unos pocos días surgió un escándalo por aparente acoso sexual, presiones indebidas y maltrato laboral en el centro de arbitraje. Una alta funcionaria del centro decidió poner en conocimiento de las directivas de la Cámara de Comercio de Bogotá una denuncia, al parecer documentada, contra el director del Centro de Arbitraje, Gustavo Piedradita, de quien dice la ha acosado sexualmente y la ha sometido a vejámenes. También señala que la ha maltratado y perseguido laboralmente por no haber accedido a sus deseos. Los presuntos acosos fueron puestos en conocimiento del presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros, en los últimos días. Al parecer, no es la única denuncia por esas presuntas conductas contra el director del Centro de Arbitraje y Conciliación, Gustavo Piedradita. De acuerdo con otra funcionaria que ha tenido problemas con él, las quejas contra Piedradita no avanzan porque él es el presidente del Comité de Convivencia Laboral de la Cámara de Comercio y desde esa posición puede conocer anticipadamente cualquier queja en su contra. El esquema de silencio se rompió la semana pasada en el Comité de Presidencia de la Cámara de Comercio. Usualmente ese comité se reúne los lunes y la reunión empieza a las 6:30 de la mañana. Es decir, a esta hora probablemente está reunido. El lunes anterior, el presidente ejecutivo Ovidio Claros señaló que había recibido 4 denuncias por acoso sexual en la entidad y que esas denuncias iban a ser investigadas. Agregó que de ser necesario va a llevar esos casos ante las autoridades judiciales. Aunque Claros no mencionó un nombre en particular como presunto autor de esas conductas, según una fuente de información, el director del Centro de Arbitraje, Gustavo Piedradita, asumió una actitud defensiva que inmediatamente llamó la atención de los asistentes a la reunión. Al día siguiente, es decir, el martes 19 de noviembre, el martes de la semana pasada, Claros recibió un informe pormenorizado con lo que las fuentes califican como pruebas detalladas de las denuncias contra el doctor Piedradita por acoso sexual, manipulación y maltrato laboral en contra de varias subalternas suyas. El reporte coronel conoce la identidad de una de las denunciantes, quien ocupa una posición directiva en el Centro de Arbitraje y Conciliación. Ayer busqué contactarla sin que respondiera. El señalado doctor Gustavo Piedradita, en cambio, me respondió un mensaje de texto esta mañana diciendo, abro comillas, todo es un montaje porque quieren quedarse con mi cargo, cierro comillas. También pude hablar con el presidente de la Cámara de Comercio, Ovidio Claros, quien confirmó la existencia de las quejas y su deseo de hacer claridad sobre ellas, brindando protección a las alegadas víctimas. Me dijo que por respeto al debido proceso no iba a hablar sobre las evidencias ni a entrar en detalles. Me informó también que había encargado la investigación a Constanza Puentes, una alta ejecutiva mujer, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá. El tema no va a estar fácil porque el director del Centro de Arbitraje y Conciliación, el doctor Gustavo Piedradita, cuenta con el respaldo de varios miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y el Centro de Arbitraje de por sí tiene su propio peso y poder por la magnitud de los negocios que maneja. Seguramente tendremos que volver a hablar de este tema. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. Aprovecha las ofertas increíbles de Black Days en electrodomésticos Samsung, el mejor aliado en el hogar. Encuéntralos en Alcosticatronics. Alcosticatronics presenta la hora. En Colombia, 7:27 a.m. ¿Qué esperas para comprar tus boletas de Florecita Rockera el musical? W Radio te invita a conocer la historia detrás de Aterciopelados, cuando apenas eran dos jóvenes soñando con hacer rock colombiano. Un viaje al corazón de los noventas, un viaje al corazón de Bogotá, porque soñar con un Grammy se vuelve realidad. Desde el 21 de noviembre en el Teatro Astor Plaza. Boletas en tuboleta.com. Amarilo lanza de nuevo su campaña Regalos que hacen crecer. En esta Navidad, Amarilo regalará un apartamento nuevo, dotado, con acabados y gastos de escrituración incluidos en el proyecto Lagos de Torca, a una persona de buen corazón que lo da todo por su comunidad. ¿Conoces a alguien que merece recibir este gran regalo? Ingresa ya a www.amarilo.com. Conoce las condiciones del concurso y postúlate o postula a esa persona que lo da todo por los demás. Amarilo, creamos espacios. Mamá, ¿y tú cómo haces para sacar plata sin tarjeta? ¿Cuánto te cobraron? No, nada, eso es muy fácil, es que yo tengo Davivienda. Si con su cuenta no puede hacer retiros sin tarjeta, gratis e ilimitados en más de 2000 cajeros, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráiganlo a Davivienda. Producto protegido por Seguro Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la apta vivienda. En Ecopetrol le apostamos a las oportunidades para tener un futuro más sostenible. Por eso, invertimos en educación. Llevamos el gas natural a más hogares y apoyamos el desarrollo de las comunidades. Cada proyecto que realizamos es una semilla que sembramos para un futuro mejor. Somos Ecopetrol. Somos energía que transforma. Juntos por Urabá, con Grupo Argos y W Radio. La noticia internacional llega a esta hora desde el Mar Rojo, en donde una embarcación turística con 45 tripulantes, 31 turistas y 14 miembros de tripulación se hundió frente a la costa egipcia del Mar Rojo. Hasta el momento las autoridades han logrado rescatar a 16 personas, avanzan en la búsqueda de los demás integrantes de esta embarcación que estaba navegando en un viaje de submarinismo o de buceo en las aguas del Mar Rojo. El barco se llamaba Sea Story, se ha hundido por causas aún desconocidas. Nos vamos para el Congreso de la República. Antes voy a Italia porque ha llamado la atención una declaración del Papa. Vorrei dirvi anche una notizia non bella. Il capo di questo dicasterio, il cardenale Ayuso, sta molito male di salute. En fin de la sua vita. Una preghiera per lui. Anuncia que hay un cardenal que se está muriendo y pide oración para él. Ángeles en Roma. Hola, buenas tardes, Julio, desde la Ciudad Eterna. Buenos días para Colombia. Es el cardenal español Miguel Ángel Ayuso Guisot, que es el prefecto del dicasterio para el diálogo interreligioso aquí en el Vaticano. Una persona muy apreciada, un hombre muy inteligente. Llevábamos, muchas semanas sin saber nada de él, de su participación en distintos eventos. No es la primera vez que el Papa pide oraciones por alguien, pues, que se encuentra muy mal. Recordemos aquel miércoles de audiencia general en el que el Papa Francisco pidió oraciones por Benedicto XVI porque estaba muy delicado y el Papa emérito falleció días después. La noticia en Italia sigue siendo el Papa Francisco porque el Vaticano ha confirmado este viaje apenas 15 días antes de que termine el año. Va a viajar el Papa a la isla de Córcega. Se va a convertir en el primer pontífice que visita esta isla francesa. Recuerde que decíamos que a lo mejor iba el Papa a la reinauguración de la Catedral de Notre Dame, pero finalmente esa hipótesis quedó descartada, pero va a volver a suelo francés, en este caso a Córcega, donde, por cierto, el anfitrión es otro cardenal español que pertenece, eso sí, a la Iglesia francesa, Francisco Javier Bustillo, al que el Papa creó cardenal en 2023. Va Francisco a Córcega con motivo de un congreso sobre religiosidad popular. Allí también se va a reunir con la iglesia local, va a celebrar una gran misa y va a departir con Emmanuel Macron en el mismo aeropuerto de Ajaccio, que es la capital de Córcega. Pues está previsto que durante media hora departa con el presidente francés. Es la tercera vez que el Papa Francisco pisará suelo francés, aunque él no lo considera per se una visita apostólica en Francia. Recordemos que estuvo en Estrasburgo el Papa en 2014 y en Marsella en 2023 también, bueno, pues con motivo de un congreso sobre el Mediterráneo. Recordemos, va a un congreso a Córcega el 15 de diciembre sobre la religiosidad popular del Mediterráneo, el primer papa que pisa esta isla francesa. Tenemos 12 grados en la Ciudad Eterna con un día muy, muy desapacible. 7:33, vamos al congreso. Laura Daniela, ¿qué dicen los congresistas por el posible cambio, reforma del ICETEX? Sí, Julio, pues el ministro de Educación, Daniel Rojas, pues reiteró que presentará esta reforma, la cual buscará convertir a la entidad en una banca de primer piso, y pues esto tendría que pasar eventualmente por el Congreso de la República. Por eso saludamos a esta hora a la representante Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso. Bienvenida a la W. Hola, muy buenos días. Un saludo para toda la mesa y para la audiencia. Y pues también nos conectamos con el senador Carlos Alberto Benavides, del Pacto Histórico. Bienvenido a la W, senador. Muy buenos días y un saludo a toda la audiencia de la W. Ya, Jennifer, un abrazo. Representante Pedraza, pues se ha propuesto esta reforma al ICETEX y queremos preguntarle si quizá esto es lo que necesita el país en este momento para solucionarle el problema a estos jóvenes sobre su educación superior. Mira, lo primero que hay que decir es que yo he estado en las calles marchando del lado del movimiento estudiantil en contra de los abusos que en muchas ocasiones ha cometido el ICETEX por las altísimas tasas de interés. Y por eso es que el movimiento estudiantil siempre ha luchado porque haya una reforma del ICETEX. No para eliminarlo, porque entendemos que la crisis de las universidades públicas lleva 3 décadas que acumulan un déficit billonario y que de ninguna manera tienen cómo admitir a toda la juventud que hoy está o en el sistema de educación o toda la que se queda por fuera porque no consigue un cupo. Así que sí se requiere una reforma al ICETEX, pero lo que plantea el gobierno me parece que es muy improvisado y, para responder tu pregunta, no resuelve los problemas de los jóvenes a quienes hoy les han anunciado que no les van a girar la plata del crédito de la matrícula después de que ya les hubieran dicho que tenían acceso a un crédito educativo. Es que el problema de este gobierno es que llegó diciendo que le iba a condonar los créditos a los estudiantes del pasado, que hoy tenían esas deudas encima, cosa que no ha hecho. Llegó y en este gobierno no han atendido ni siquiera a los que pidieron las deudas y ahora prometen que le van a resolver el problema a los estudiantes del futuro. Y ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. La verdad es que yo no veo que eso realmente se vaya a concretar en un proyecto de ley, además que tenga viabilidad en el Congreso, si se va a radicar en el 2025. Creo que más bien es un globo o una noticia que está lanzando el ministro de Educación, pero ¿dónde están los documentos que lo sustentan, el análisis técnico? ¿Qué va a pasar con la cartera que hoy tiene el ICETEX? Allí creo que hay un gran vacío en la propuesta que hace el gobierno nacional. Sí, senador Benavides, pues se ha hablado mucho de una reforma al ICETEX en diversas ocasiones, pero ¿no cree que quizá en este momento el verdadero problema pues es solucionar la incertidumbre para esos 200.000 jóvenes a los que no se les ha girado los dineros para las matrículas y para la convocatoria para el semestre de 2025, en vez de quizá pues estar hablando de una reforma? No sé si cree también que esto pueda solucionarle el problema a estos jóvenes sobre su educación superior. Situación que tiene que ver justamente con haber hecho de la educación no un derecho, sino un servicio que se pagaría a partir de como la gente, y el neoliberalismo, digamos, quizás se puede entender muy bien desde allí, lo que implica entender la educación como una simple mercancía de mercado, y eso es algo que hemos vivido los últimos 40 años, eso no podemos perderlo de perspectiva. Estos 34 años, digamos, no podemos perderlo de perspectiva. Una y otra vez, yo he hecho parte también como líder de movimiento estudiantil, de reivindicaciones justamente para que se restaure el derecho. Una y otra vez hay unas movilizaciones y demás, pero por otro lado, yo también he vivido como docente pues el sufrimiento estudiantes y la incapacidad de ellos para poder pagar en términos concretos esta serie de créditos, y esa situación pues ha empeorado con el tiempo de una manera también muy muy difícil. Ahora bien, ¿qué ocurre este año? En primer lugar, como se sabe, el Congreso no votó por el presupuesto del año 2025. Estamos esperando que se apruebe la ley de financiamiento que permitirá tener 12 billones, y sin esos 12 billones, una serie de sectores que dependen justamente de giros de hacienda, como en este caso, este giro de 1 billón, si no estoy mal, para las matrículas del 2025, pues está en una serie de dificultades muy grandes por esa razón, ¿cierto? Se está esperando esa ley de financiamiento, problemas con el recaudo también. Lastimosamente, la reforma tributaria que se votó en el primer semestre, del segundo semestre del 22, el primer semestre de este gobierno, pues fue tumbada casi en la mitad. Y tenemos una situación de liquidez concreta y real en la cinta. Eso es algo específico. Nosotros hemos enviado derechos de petición desde la semana pasada también para que se aclare la situación, porque pensamos, como defensores de la educación, obviamente, que es fundamental que ese presupuesto quede claro. Entonces, esta ley no creo que sea un tiro al aire o por echar globos, sino pues por enfrentar una situación concreta. Estamos esperando que el ministro durante esta semana profundice su propuesta, pero sí pensamos que es fundamental reformar el ICETEX también. Sí, representante Pedraza, usted mencionaba hace unos instantes que el verdadero problema en este momento pues son esos estudiantes que no tienen cómo continuar con sus estudios porque el ICETEX no les define la situación. Y luego escuchábamos también al ministro Bonilla diciendo que la plata sí estaba, pero que el Ministerio de Educación define las prioridades. ¿Usted cree que el ministro pues de Educación no tiene como prioridad en este momento el ICETEX y, como están diciendo algunas fuentes, quiere marchitar la entidad? Lo que está haciendo el ministro Bonilla no solamente está pasando con el ICETEX, esto está pasando incluso con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nosotros tenemos una respuesta, un derecho de petición en el marco de un debate de control político, en donde el Ministerio de Ciencias dice es que el Ministerio de Hacienda no nos está girando la plata. O sea, yo creo que lo que está pasando es que el Ministerio de Hacienda presenta presupuestos inflados, que el Congreso de la República ha sido muy crítico de ese fenómeno, infla el recaudo esperado y a mitad de año, cuando se da cuenta de que esos recursos no existen, empieza a recortar la ejecución y a recortar el gasto de gobierno vía no girarle el PAC a cada uno de los ministerios. Y creo que esto puede ir por ese lado. ¿Qué pasa? El ministro Daniel Rojas ha dicho que él, básicamente lo que yo interpreto de ese trino, porque aquí estamos debatiendo sobre un trino, no existe ni siquiera un documento formal de un proyecto de ley ni un ejemplo internacional que nos hayan citado para poder dar un debate mucho más riguroso. Lo que él plantea, o lo que yo intuyo, es que se plantea eliminar el ICETEX como un banco que ofrezca crédito educativo. Y este es un debate importante porque el movimiento estudiantil ha dicho desde siempre hay que reformar el ICETEX, no puede seguir cobrando tasas de interés sobre interés. Estamos hablando de un derecho como lo es la educación y en ese sentido las condiciones del crédito deben ser mucho mejores que cualquier otro sector. Incluso el movimiento estudiantil presentó un proyecto de ley para reformar el ICETEX en el 2021. En ninguna medida se planteaba allí, por ejemplo, eliminarlo. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos cómo atender a toda esa juventud que busca acceder a la educación pública y las universidades están en una crisis que este gobierno, yo tengo que decirlo acá en los micrófonos, no ha resuelto. La Universidad de Antioquia está marchando porque no tiene plata para llegar a diciembre y han anunciado como 3 veces que les van a girar la plata. Están ahí tirándose la pelota con el gobernador y el alcalde de Antioquia y de Medellín. La Universidad del Valle tiene un déficit tremendo para este año por las finanzas del hospital universitario. Y nada que reforman la ley 30 en los artículos 86 y 87, que son los que definen la plata para las universidades públicas. Entonces, si el ICETEX no va a ser la prioridad, yo también creo que el ICETEX no debería ser el único instrumento ni el principal instrumento para acceder a la educación y que la gente que quiera estudiar debe tener la opción siempre de poder estudiar en una universidad pública y si no quiere tener el crédito como una alternativa, como una opción, pero no como la única, no como la única alternativa para estudiar, que hay que decir que sí es la realidad en la que muchos jóvenes están, que no consiguen un cupo en una universidad pública y entonces tienen que endeudarse. Por eso hay que fortalecer las universidades públicas, pero esto no implica necesariamente acabar el ICETEX, porque no vamos a tener una cobertura plena en las universidades públicas durante muchas décadas por la crisis a la que las han sometido, y aunque tuviéramos cobertura en las universidades públicas, puede que haya personas que quieran estudiar una carrera que solo se oferte en una universidad privada, y tienen el derecho de hacerlo, y el Estado colombiano la responsabilidad de apoyarles, porque es que, como decimos que la educación es un derecho, es porque no se beneficia solamente quien estudia, sino que toda la sociedad se beneficia de que tengamos más profesionales. Entonces yo creo que hay que poner la lupa primero pidiéndole al Ministerio de Educación que le resuelva a los estudiantes que hoy están en el limbo. Es que nunca el movimiento estudiantil ha luchado porque dejen votados a los estudiantes que ya accedieron a una universidad y a los que ya le dijeron que iban a tener un crédito. Incluso en el debate de Ser Pilo Paga, recuerdo muy bien que aunque fuimos muy críticos de ese programa, nunca propusimos que dejaran votados a los pilos. Siempre propusimos que había que ellos debían terminar sus programas y que además debían condonarles las deudas. Promesa que hizo el gobierno en campaña y que no ha cumplido. Entonces a mí que no vengan a embolatarme ni a embolatar las voces de la juventud diciéndoles que no, que ahora sí un año antes de acabarse el gobierno van a radicar una reforma cuando ni siquiera han condonado los créditos del ICETEX que habían prometido, ni siquiera han reformado la ley 30 para financiar dignamente las universidades públicas. Yo diría que lo que pasa es que en este gobierno la educación no es una prioridad, así tenga más recursos, tiene más recursos, es verdad, pero ¿qué transformaciones estructurales se están haciendo? De manera que no tengamos que estar cada 4 años marchando para ver si por favor no cierran o no quiebran nuestras universidades públicas. Está claro que la universidad pública no tiene la capacidad de absorber todos las necesidades de los estudiantes en Colombia. La universidad privada es la que entra a solucionar ese problema. De manera que, representante Benavides, ¿de dónde sale la plata para el ICETEX si no es con intereses? Lo que ha ocurrido es justo pues lo contrario. Aquí una política de fortalecer la universidad privada sobre la universidad pública y prácticamente lo que no alcanzaba porque ya no le daban los réditos necesarios a la universidad privada, pues que lo solvente la universidad pública, sino lo contrario. Lo que este gobierno ha hecho y desde el Congreso hemos apoyado varias iniciativas al respecto. Es, en primer lugar, por ejemplo, ir hacia la matrícula cero en la universidad pública, financiar la universidad pública sobre la universidad privada con los dineros públicos, que los dineros públicos vayan a financiar a la universidad pública. ¿Qué se necesita para ello? Ampliar infraestructura regional. Hay una serie de proyectos en desarrollo en el Chocó, en el Catatumbo, en Nariño, en Cauca, para ampliar la infraestructura para que eso permita también tener mayor cobertura para las universidades. Y esa y ese fortalecimiento de lo público que fue abandonado en el país es el que nos permitirá justamente que la mayoría de los estudiantes accedan a las universidades públicas y no tengan problemas de matrícula. Vayamos hacia la matrícula cero como ya se ha legislado. Creo que ha ocurrido lo contrario, que se ha financiado con dineros públicos muchas veces, ya como lo decía la representante Pedraza, en el gobierno anterior hubo ya un caso, ¿no?, de ese financiamiento. Ahora, el problema de Vicentex tiene que ver con ese proceso acumulado. La propuesta por ahora en borrador, no la conocemos en concreto, del gobierno dice, miren, ya el Vicentex pertenece al sistema financiero. Ustedes mismos lo han anunciado la noticia y todo el responsable es el Ministerio de Hacienda, es vigilado por la Superintendencia Financiera. Pues no es que no lo acabemos, pero generemos una propuesta financiera que permita también que la empresa privada también aporte, y no sea solo dineros públicos, aporte el fondo del ICETEX que se dirige a préstamos para solventar sobre todo la matrícula de las universidades privadas. Ahí hay una discusión, conversación. Aquí tampoco se trata de anular el papel que cumplen las universidades privadas, sino justamente generar un sistema de educación superior que tenga financiamiento, tanto para las universidades privadas, pero que sobre todo tenga el financiamiento público, el dinero público se dirija a ampliar la infraestructura, la cobertura y la calidad de las universidades públicas. Sí, representante Jennifer, usted lo mencionaba ahora y decía algo respecto al tema de las condonaciones. Yo ahí tengo una gran duda y es que no me queda claro porque hace algunos meses he venido recibiendo comunicados de condonaciones y procesos que se venían haciendo para los estudiantes precisamente que tenían estas deudas con ICETEX. ¿Esas condonaciones se hicieron al menos de forma parcial? ¿De alguna forma se les ayudó a solventar esas deudas a los estudiantes? Mira, lo que pasa es que la promesa del presidente en campaña, como muchas de las promesas que hizo, como hacer el tren de Buenaventura a Barranquilla, pues en general planteó una condonación de la mayoría de los estudiantes que habían estado endeudados con el ICETEX. Y esto efectivamente no ha pasado. Las líneas de mayor cobertura que tienen el ICETEX son las líneas Access o las líneas Tú Eliges. Quizás tuve la oportunidad de conocer una condonación a un beneficiario de Serpilo Paga, si no estoy mal, pero en la mayoría de los usuarios del ICETEX, que son quienes han tenido acceso a la educación a través de estas líneas de Access o Tú Eliges, no han tenido condonación, y no solamente eso, sino que en los últimos 4 años, desde el gobierno anterior, las tasas de interés han estado realmente impagables porque incluyen la inflación y porque en general el problema estructural del ICETEX es la fuente de financiación. En la pregunta anterior el doctor Casas hablaba de eso. ¿Cómo se financia el ICETEX? Hasta el día de hoy las principales líneas de endeudamiento del ICETEX han venido financiando con créditos del Banco Mundial que son en dólares y que tienen unas tasas de interés que realmente son altas. Entonces el ICETEX lo que hace es ir a pedir un crédito en el Banco Mundial que es en dólares, que paga TRM, que paga tasa de interés LIBOR más 0.7 o 1%, y después lo que hace es prestarle esa plata a los estudiantes. Entonces claramente que termina descargando esas tasas de interés que pagan en el exterior sobre las familias colombianas. Así que aquí el debate, a mi parecer, es sobre el fondeo del ICETEX. Si el ministro está diciendo que el ICETEX no va a recibir recursos del Estado y que no va a servir para ofrecer créditos educativos, pues desde mi perspectiva aquí sí hay una apuesta por cambiar, mejor dicho, no es cambiar la naturaleza, sino que creo que sí hay una apuesta por eliminar esta entidad como la conocemos al día de hoy. Y claro que yo no quiero que la juventud tenga que endeudarse para estudiar, que claro que no quiero que esa sea la única alternativa que tengan los jóvenes, que es lo que pasa al día de hoy. Pero el problema es que no tenemos hoy ni cómo atenderles en la educación pública y no han cambiado la ley. Es que eso es muy importante. Lo que dice el senador Benavides, yo lo reconozco, senador. Que ustedes, sí, que ustedes han aumentado el presupuesto de las universidades públicas en los 2 años pasados, es verdad, pero el gobierno prometió 500 mil nuevos cupos en educación superior pública. Y obviamente que las universidades no tienen cómo atender esos cupos, porque es que los edificios que tienen hoy se están cayendo. Ustedes vieron los videos del Instituto de Ciencias Naturales cada vez que llueve en Bogotá, inundándose todas las muestras y una de las colecciones más importantes que tiene América Latina. Es decir, no solamente que los edificios que haya sean insuficientes, sino que se están cayendo hoy. Y que cada presupuesto general nos toca pelear para ver si por favor van a sacar más presupuesto. Entonces que digan que lo que van a hacer, que lo primero que van a hacer es eliminar el ICETEX, cuando ni siquiera han cambiado la ley 30 para que las universidades públicas tengan un presupuesto asegurado en los años que vienen, pues a mí me parece que eso lo que va a hacer es ir en detrimento de la voluntad de la juventud de educarse. Senadora Benavides, dice usted, como también lo expresó aquí en W Radio el ministro de Educación, que en buena medida la crisis hoy con los estudiantes del ICETEX se debe a que no se ha aprobado parte del presupuesto, que para algunos está desfinanciado. La famosa ley de financiamiento que permitiría tapar el hueco con 12 billones de pesos adicionales al presupuesto nacional. Pero tirarle la pelota ahora a los congresistas, ¿no es una especie de presión y chantaje? No, yo no lo veo como, mira, hay varias cosas allí. Leyes de financiamiento se han aprobado y ustedes lo conocen bien en gobiernos anteriores. Nosotros somos un país que tiene una serie de dificultades que tienen que ver justamente con el recaudo, hay que decirlo, no se logró mejorar como esperábamos nosotros ese recaudo, nosotros tampoco, en eso también hemos sido críticos, pero también en general todo el sistema tributario pues tiene una serie de dificultades que se conoce. Por otro lado, haber situado una serie de inversiones claves en regiones específicas, priorizado el Chocó, priorizado el hambre de la Guajira, la situación en la costa pacífico caucana nariñense, etcétera, pues también generó cambios alrededor de esos presupuestos de inversión. Yo no lo veo como un chantaje, hace parte de una propuesta global. Yo he sido de los que ha dicho que hay que reformar la ley 30 en su integralidad, y Jennifer lo conoce, o sea, al fin se optó por reformar los dos artículos que tienen que ver justo con lo que estamos hablando, con la financiación de la educación superior. Lastimosamente, no se trata del gobierno, el gobierno ha hecho lo suyo, pero también están las formas de las mesas directivas, de las comisiones en el Congreso, ¿no?, como agendan y demás. Eso pienso que es lo fundamental, que podamos realmente discutir esa ley de financiamiento. Y el ministro lo que ha hecho es presentar una propuesta en sintonía con el programa de este gobierno, que tiene que ver sobre todo con el fortalecimiento, vuelvo y digo, y la priorización del presupuesto público hacia las universidades públicas. Aquí ha habido, ya también se ha ido cumpliendo, mire, los cupos se han ido aumentando en las regiones específicas en las que he hablado, porque hacia allá se ha definido la prioridad, las infraestructuras y también una serie de condonaciones. Las metas del plan de desarrollo de 500.000 estudiantes, digamos, tienen que ver también con ese proceso. Nosotros hemos sembrado una iniciativa de cambio en la que estamos empeñados, y en los momentos definitivos sabemos también que el Congreso nos ha acompañado, como lo ha hecho ya en la reforma pensional, como lo está haciendo en la Cámara con la reforma laboral, ya lo hizo, y lo está haciendo con la reforma a la salud, porque nuestros propósitos no son propósitos egoístas o de sector, sino son propósitos de nación que se enfrentan a las dificultades financieras de un Estado como el colombiano y a unas dificultades también en los accesos, no solo en las oportunidades a derechos. Yo quiero, Laura Daniela, abusar de sus invitados para una última pregunta. Doña Jennifer Pedraza, ¿usted qué opina que se modifique, como prácticamente está aprobado por el Congreso, el sistema general de participaciones? Es decir, que el dinero ahora vaya a las regiones y allí se maneje a criterio de los gobernantes locales. ¿A usted le gusta esa idea, doña Jennifer? Julio, la reforma al sistema general de participaciones tiene unas graves falencias. Yo lo he alertado y lo hemos conversado con los maestros de la educación básica y media, porque mi lectura es que, a pesar de que yo estoy de acuerdo con una apuesta de descentralización en términos generales, creo que hay unos puntos que la reforma no reconoce, unas competencias que se han venido descentralizando en el pasado sin acompañarse de recursos, generando un déficit importante en los municipios y en los departamentos. Por ejemplo, los colegios públicos, el 50% de los colegios públicos no tienen agua potable, el 60% no tienen conexión a internet. Entonces, esta reforma debería partir de reconocer esa deuda histórica y debería empezar a saldarla y no ponerle un montón y un montón de responsabilidades nuevas a esos municipios y a esos departamentos, porque mi lectura política es que hay sectores que lo que están haciendo es colgarle, colgarle, colgarle más arandelas y más gastos al Sistema General de Participaciones, que debería enfocarse principalmente en saneamiento básico, en salud y en educación básica y media, y ahora sí están queriendo financiar todo. Entonces, de la es decir, doña Jennifer, ¿usted está de acuerdo con el ministro de Hacienda? Que sí, pero que así no. Creo que deberían, lo primero que debería hacerse es pagar esa deuda y esa brecha, porque de lo contrario aquí vamos a tener departamentos y municipios cargados con un montón de responsabilidades que el gobierno nacional central se va a zafar de esas responsabilidades descargándolas en ellos sin los recursos suficientes. Y creo que esta reforma no debería aprobarse de manera express como está ocurriendo, Julio. Ese es el punto central para mí. Es que venía con 4 debates anteriores, pasando agachadita, llega Cristo de ministro del Interior y le mete el acelerador y en 4 debates lo aprueban como si nada. Nosotros presentamos una proposición de aplazamiento y de debate a mayor profundidad, porque lo que está pasando debería tener un mayor sustento académico y mayor sustento técnico con la misión de descentralización, por ejemplo. ¿Usted cree que esta es la columna vertebral de la candidatura presidencial de el ministro Cristo? ¿De Cristo? Claro, sí lo creo. Claro. Doña Jennifer, muchas gracias. Una feliz mañana. Gracias a ustedes. Don Alberto Benavides, ¿y usted qué opina del mismo tema? ¿Usted está de acuerdo con esta modificación? Yo estoy de acuerdo. Hoy recibe cada 100 pesos, 22 pesos. Además, nosotros esperamos pues que dentro de 12 años reciba pues 39, es el límite que se le ha puesto ahora. Ahora eso está supeditado a una ley de competencias. Sin esa ley de competencias, se ha dicho, no se pondrá en marcha lo que se está aprobando y vaya a su último debate. Yo hago parte de una región justamente que padece la situación que está actual, de un municipio 6 que padece esa situación. Yo entiendo obviamente las alertas tanto de Planeación Nacional como del Ministerio de Hacienda, pero urge esto. Yo me he reunido con las directivas de FECODE, que estaban también alertas, ellos ya han apoyado. Nos hemos reunido con la misión de la descentralización, con su director también. Pero sobre todo hay un clamor, yo creo que en el país, alrededor de la descentralización, que esa descentralización no puede ser solamente administrativa. Y bueno, nosotros también tenemos parte de esto también tiene que ver con la necesidad de generar en las regiones reactivaciones económicas que son necesarias, ¿no? O sea, esto no solo se trata de una suerte como de vertir dineros hacia allá, sino también de reconocer las riquezas y demás de las regiones. Nosotros pensamos que hemos vivido una cuadricefalia financiera pues que ha prácticamente erosionado las capacidades de las regiones del país, y eso hay que irlo transformando lentamente, con cuidado. Están una serie de elementos fiscales, pero sin descentralización no hay futuro en Colombia. Pero ahí hay una paradoja, y con esto quiero terminar. La descentralización también implica fortalecer el Estado central, que también ha sido debilitado y cooptado. Entonces allí hay que, la arquitectura del Estado en general debe ser transformada, pero en la iniciativa yo la he acompañado en ese sentido. Don Alberto Benavides, gracias por atendernos desde el Congreso de la República. Ha sido usted muy amable y lo invito a que siga en la sintonía. En un minuto, solo en un minuto, estará con nosotros Pablo Beltrán, del ELN. En Parque La Colina, al fin es Navidad. Ven con tus niños y tráelos a jugar a la piscina del Caballito de Madera. Una atracción llena de magia los espera. Encuéntranos en el primer piso. Te esperamos en Parque La Colina, Centro Comercial. En su compromiso por contribuir a la competitividad del sector agrícola, el Grupo BIOS se ha encargado de conectar a todos los actores de la cadena agroindustrial en Colombia. Para Santiago Piedradita, presidente del grupo, fortalecer la relación entre eslabones de la cadena productiva contribuye directamente a la calidad de los productos y la conexión de los flujos de mercado. Es que estamos comprometidos en articular la cadena, desde el comprarle a productores de granos, articular productores de pecuarios y ayudar a otros a llegar hasta el consumidor final en los canales de comercialización. Yo creo que la mayor aporte que estamos haciendo hoy día es ser articuladores de la agroindustria. El futuro de la Colombia agraria es una iniciativa de Prisa Media y Grupo Bios. Agradecemos mucho a Pablo Beltrán que nos atienda a esta hora. El señor Beltrán es el jefe de la negociación con el ELN y una de las voces más importantes e influyentes del Ejército de Liberación Nacional. El señor Pablo Beltrán, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la W. Bueno, gracias a ustedes en la W, al doctor Casas y al resto del equipo y